gastronomía, sentimiento, música, social, experiencia, amor, todo, todo, todo. Porque mucho aburre y poco no alcanza. Un espacio en el que puedes decir lo que piensas y ser tú mismo. Ni con ellas ni sin ellas. Arrancamos. Arrancamos. Hola, amigos que nos escuchan a este programa de Ni con ellas ni sin ellas. Buenas tardes, les damos la bienvenida y los estaré acompañando en toda la sintonía. Yo soy Gaby, sean todos bienvenidos. Hola chicos, chicas, bienvenidos una vez más a su programa Ni con ellos ni sin ellas. Ahora sí, vamos a empezar este programa. Hola, hola chicos, chicas, yo soy Katy y de nuevo abrimos un nuevo programa de Ni con ellas ni sin ellas. Tenemos muchas sorpresas para ustedes, experiencias, cultura, gastronomía, no se olvidan de la recetita y arrancamos chicos. Así es, el tema que hoy vamos a tratar es las relaciones entre pareja en la actualidad. Como ustedes saben, hay nuevos tipos de definiciones de pareja que en la antigüedad antes no se daban, como por ejemplo novios, amigos con derecho, forever alone y toda la sensación que canté. Sí, sí, pero antes de todo, ya saben, una cancioncita para ustedes. ¡Sale! ¡Pues a la metalero! chicos, y Vado nos tiene una carta de nuestra querida amiga que no nos ha querido dar su nombre. Vado, ¿qué nos tienes? Pues sí, chicas, nos ha enviado nuestra querida amiga oyente un mensaje a través de WhatsApp y nos dice: miren, yo andaba con un tipo que era mi novio, pero en mi casa nadie sabe que ando con él. Para todos ellos saben que soy soltera. Las diferencias que hubo entre mi familia, un problema y muchas cosas han llevado a que no comente nada de esto. El caso es que tuvimos unas broncas entre él y yo y no quería que mi familia se entere. Al poco tiempo terminamos en la conclusión de que no andábamos muy bien, así que decidimos conversar y seguir siendo amigobios, por lo que casi decidimos ser amigobios. Entonces, de esta manera tuvimos una larga relación. Claro que mi pregunta es, si andamos como amigobios, ¿por qué él me reclama cuestiones a mí? Además de eso, si no contesto mi celular cuando es él, se enoja, se molesta y cuando está fuera de mi casa pregunta por qué no salgo a verlo. Mi novio tiene muchas cosas que reclamar, pero me di cuenta de que él anda con una y con otra tipa. No sé qué está haciendo, pero entonces decidí que yo le voy a dar su lugar de amigobio. Me refiero a no tomarlo en cuenta en muchas cosas y darme mi vida de soltera, porque yo soy guapa y tengo muchos pretendientes, lo que yo daba en su lugar como mi novio que era antes, aunque en mi casa no se dieran cuenta que andábamos juntos. Y bueno, chicas, nuestra amiga nos envía este mensaje a través de un nombre incógnito y pues pienso que deberíamos darle un nombre porque no estamos tan bien así para ser incógnito, ¿no? Así que creo que tendremos que ponerle Karina. Bueno, lo que nos cuenta Karina es algo bueno, que se da en estas relaciones de amistad o de noviazgo, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos? Amigobios. Amigobios. Ajá. Bueno, esta es una denominación que ahora en la actualidad se está dando, porque antes, si no se formalizaba como enamorados, no eran nada. Ahora está muy denso lo que nos cuenta, sí, porque a la final este chico se terminó enamorando de ella. Terminó tomando una relación como de estarle llamando, de estarle controlando el tiempo de ella y no se tomaba el lugar de amistad, no, amigobio. O sea, más que carta y todas esas cosas, amiga Karina, o sea, tú misma lo dices, tengo más pretendientes, soy muy guapa y soy muy bella para estar atrás de un chico que ni siquiera te da tu lugar, ¿no? Aparte de que solo te cela y te está buscando, yo creo que más de eso deberías como que ya desaparecer esa relación, porque fue más una relación que ni relación, porque como tú dices, solo es un amigo con derecho, mi familia nadie sabe que estamos andando los dos. O sea, amiga Karina, mi consejo y mi recomendación es que termines de eso desde raíz. O sea, ya eso no marchó bien y eres joven y sigue adelante. Bueno, sí, es que es verdad, porque una no puede decir que solo es amiguita cuando ya empiezan a besarse, cuando empiezan a querer salir juntos, cuando empiezan a estar llamando. Entonces mejor bien queden como novios o como amigos. Ese es mi nada. Ajá, ese es mi consejo que te doy, amiga Karina. ¿Qué dices tú, Vado? Yo pienso que esto de amigobios está muy mal fundamentado, porque, o sea, ¿cómo puedes generar una amistad o una relación sentimental si estás combinando más deseos carnales que los mismos propios sentimientos, ¿no? Ese es mi punto de pensar. ¿Deseos carnales? ¿Qué de eso, Vado? Bueno, esto creo que ya está muy hablado, ¿verdad, chicos? ¿Qué tal si nos vamos con una canción para alegrar este día domingo? Oh, chicas, a continuación vamos a presentarles los tipos en lo cultural, los tipos de relaciones que existen hasta el momento en esta nueva etapa de nuestras vidas. Gaby, ¿tú tienes alguna información acerca de eso? Sí, chicos, les voy a hablar acerca de los tipos de relaciones que se han estado dando ahora en la actualidad. La primera relación que tenemos es la relación a distancia. Bueno, esta relación consiste en que tú puedes establecer tu relación así tu novio estés en otro país o en otra ciudad o así. Pero yo pienso que este tipo de relación no funciona porque hay un dicho, ¿verdad, Katy? Que dice, amor de lejos, felices los cuatro. O sea, sí, también se puede establecer esta desconfianza cuando tu pareja no está cerca tuyo. Pero al mismo tiempo, una amiga, si estableció, ponte, ya va 6 años con su novio y van full bien. O sea, él estudia en Riobamba y ella está en Quito. O sea, su relación sí ha surgido muchos problemas, pero lo siguen avanzando y sigue superando los retos que se ponen en su camino. Bueno, sí, es que es verdad. O sea, aquí tiene que ver el amor de por medio, si no, no funciona nada. Bueno, la siguiente relación es la relación a través del WhatsApp o por redes sociales. Bueno, esta relación es muy conocida, se trata de ese tipo de relación en la que tú le escribes a un chico que te gusta, fija algún día, establecen una cita y empiezan a salir. ¿Qué piensan de ese tipo de relación? Acá cierta persona, el Vado, tenía una cierta relación así, ¿no es cierto, Vado? Cuéntanos cómo fue tu experiencia por tu relación en vía WhatsApp, Messenger, YouTube, lo que sea. Bueno, sí, yo tuve una relación así media drástica, media densa de una semana. ¡Qué denso! De WhatsApp. Bueno, la verdad fue una amiga de mi mejor amiga, me la presentó a través de WhatsApp y pues nos la pasamos hablando. Justo por ese tiempo tenía un problema del corazoncito, ya saben, estaba medio triste y pues entonces fue como que llegó ese momento, una persona a alegrarte la tarde o el día, porque justo estaba en el colegio también y pues la conocí de esa manera, a través de esa red social que era WhatsApp. En ese entonces también justo fue el inicio de WhatsApp, cuando recién salió WhatsApp. Y pues, no sé, nos compaginamos durante una semana, hablamos. Y justo mi mejor amiga se desapareció y pues no tenía con quién hablar. Así que me pasé hablando con ella casi toda la semana, literalmente a las 24 horas. Y pues después de un tiempo ya se desapareció la chica, terminamos esa relación y nunca más se volvió a dar nada. Y así fue esa relación. O sea, ¿pero se vieron o qué? Eso fue lo más drástico, que todo fue vía WhatsApp. Nunca la llegué a conocer, nunca la conocí así físicamente. Fue una vez que la vi, pero me dijo mi amiga, si ella era con la que hablabas todos los días, pero nunca le llegué a dar un beso de saludo, de... ¿Qué es eso, de nada. ¿Pero tú la buscabas para verse y cosas así? ¿O tú también decías, no, yo no quiero verte, o no se veían? O sea, no es que no nos veíamos, sino que ella, como tú dices, amor de lejos, amor de pendejos, ¿no? Pero es que chuta, ella vivía por el valle y yo vivía al sur, y entonces era como que, chuta, ya la distancia se paraba full, ¿no? ¿Pero tú te enamoraste de ella así a través de redes sociales? No llegué a enamorarme, porque, o sea, ya te digo, fue una semana, así, una semana. O sea, ¿quién se enamora en una semana? Pero, o sea, yo digo, su relación... ¿Era bonita o había celos, peleas en esa relación de una semana? Uy, no, prefiero no hablar, pero que, o sea, la chica era súper chévere, no lo niego. O sea, me cayó súper bien, pero sí tenía un problema de celos. O sea, cachas, se enojó conmigo una vez porque no le contesté el teléfono, me llamó a las 9 de la mañana y, o sea, estaba en el colegio, tenía clases, lo siento, no podía contestarte en clases. Y pues esa fue la mayor pelea que creo que llegó al límite de, no, mejor no sigamos en esta relación, ¿no? Bueno, sí, eso es bien denso, ¿no? Bueno, cualquiera de nosotros hemos tenido alguna aventurilla así por Facebook, ¿qué dices? Por Facebook todavía. Sí. Bueno, pasa? Otro tipo de relación que tenemos es la relación abierta. Este tipo de relación es como la que conocemos actualmente, la de los amigobios. Exacto. O sea, tú puedes salir con quien se te pegue la regalada gana, igual no establecieron una relación seria y tú puedes hacer lo que se te dé la gana, salir con otro chico si así lo quieres, porque igual estás en una relación que no es formalizada. ¿Les ha pasado eso, chicos? O sea, no le ha pasado a mí, sino a una amiga, ¿no? O sea, ya tuvo la relación en el colegio. No se podría seguir relación porque es abierta, no le podía... Ponte, mi amiga estaba con su pareja o su amigo, su novio, con derecho a lo como quieran llamarlo ahora, en la actualidad, como se lo diga. O sea, ella andaba con él y... O sea, establecieron de que solo van a hacer vacile o cosas así, pero no se podían reclamar las cosas. Entonces la man se enamoró, así como no tiene ni idea, se enamoró de él. Y él no le importaba, o sea, él iba estando en el colegio igual, él besaba a cualquiera, estaba con cualquier chica y todo así, ¿no? Entonces mi amiga sí sufrió mucho porque, o sea, no podía reclamarle, no podía decir, oye, ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué el otro? Entonces estas relaciones sí son, ¿cómo se puede decir? El que pierde es el que se enamora. Entonces, uh-huh, aquí, por Dios, no hagan esto. Si quieren tener una relación estable y bonita, o sea, definan las cosas, ¿no? Ajá, o sea, si es que quieren tener este tipo de relación, primero tengan un corazón de piedra. Claro, para no sentir, pues, que estés con otro chico y no conmigo. No, bueno, no tanto corazón de piedra, sino corazón que... Corazón de piedra, o sea... quisiera. Ya. Bueno, ya sigue, Vado. O sea, no tanto así corazón de piedra, Gaby, sino que deberías más tener un poquito de ímpetu para amarte a ti mismo, o sea, darte el valor que quisieras que otros te den, pero empezando desde ti mismo, ¿no? Claro. Yo creo que también querías sentir esa libertad, ¿no? Ponte en la etapa del colegio, tú dices, es que ¿para qué tener una relación pudiendo estar con otros? Yo creo que fue eso, más del decir que alguien más te quiere privar o alguien más te está tomando el tiempo o alguien más te está diciendo, ¿a dónde estás? O cosas así. El mismo tiempo es detalle para las personas, pero al mismo tiempo es como que, ay, mejor no. Mejor es estar así, cada quien por su lugar y cada quien. Solo nos vemos para estar ahí juntos. Claro, yo también tuve una experiencia en el colegio en la que, bueno, pero esa no fue un tipo de relación abierta, fue una relación así clásica, en la que los chicos, en la que los dos chicos empiezan a salir y todo. Bueno, este chico lo conocí en las redes sociales. Cuando lo conocí me decepcionó horrible, no era lo que yo esperaba, pero bueno. Este chico empezaba a llamar, póngase, en tipo 7 de la noche, y después de las 7 de la noche cada 10 minutos me llamaba. Y yo también tenía cosas que hacer, entonces me empezaba a cansar y eso, o sea, ¿a quién no le cansa que le estén ahí llamando y todo? Entonces eso está mal. Bueno, estas típicas clases, tipos de relaciones actuales como el amigo obvio, el vacile, el amigo con derecho, tu enamorado, porque también se toman estas relaciones así, son al mismo tiempo productivas, pero al mismo tiempo malas, porque no se dan su lugar, no se dan su tiempo, no se dan a respetar. Y algunas más que nos va a decir Gaby, ¿cuál más hay, Gaby, de estas relaciones? Claro, hay la relación clásica que ya les acabé de explicar, en la que un chico y una chica deciden andar juntos, y si es que funcionan las cosas, pues ya empiezan a querer vivir juntos. Bueno, es la típica relación, ¿no? Hay la otra relación que es la de solo amigos, en la que, bueno, tú solo buscas a un chico solo por su amistad y nada más. Es lo clásico, lo que todos tenemos, amigos. Otro tipo de relación es la relación sin tomar decisiones. Esa quiere decir que no se habla de cómo está la relación, si está asentada, si son pareja, si tienen que hacer lo que quieran, si pueden hacer lo que quieran, da miedo hablar y toma decisiones, así que ya está bien como está. Y lo que cada uno piense, lo que quiera. Cada uno, como pueda sobrevivir, creo que es esa típica relación, ¿no? Cada quien por su lado y solo se ven solo para vacilar. Sí, qué asco. Bueno, ya nada. Ya, hay este tipo de relación que es la relación extraña, la típica en la que conoces a las dos personas, sabes que son totalmente diferentes y aún así están juntos. No sabes que se ven el uno al otro, pero ahí están, sumando años juntos. Son la típica relación en la que chutan, no tienen en común nada y no sabes para qué están juntos. Pero, ¿tú has tenido alguna relación así, Vado? Sí, la que actualmente tengo. Ella es muy, muy, muy aparte de mis gustos a yo sus gustos. Entonces, como que hay uno que otro problemilla porque no nos comprendemos en ese sentido. Pero yo pienso que sí, sí, o sea, yo pienso que polos opuestos se atraen más bien que todo, ¿no? Ajá. Bueno, y lo que no tienes tú lo complementa la otra pareja. ¿Sí o qué? No es típica, realmente extraño, ¿no? Tú buscas en otra persona lo que tú no tienes en ti mismo y es un complemento perfecto. Exacto, ¿sí o qué, Val? O sea, nos volvemos un complemento el uno del otro. Ajá. Bueno, hay más tipos de relaciones que les voy a seguir contando. Ya, hay otra, el tipo de relación que se denomina la relación de toda la vida. Es la típica relación de nuestros padres, la que se comprometen por lazos matrimoniales, se deciden a vivir toda la vida juntos. Es decir, sin engaños, sin cachos y sin nada. Esa es la mejor relación que pueden haber. Pero yo pienso que eso se lo va formando cada día con confianza entre las dos personas mismas, ¿no? Porque, o sea, llegar a cumplir un ejemplo de unos 60 años de matrimonio, o sea, chuta, es un largo tiempo que comprenderse tampoco va a ser fácil, ¿no? Ajá, bueno, eso también tenemos que comprender porque hay este tipo de relación, se da en la relación de nuestros padres, pero muchas veces nuestros padres ya no se comprenden y solo están unidos por los hijos, ¿no? Pero los hijos también podrían ayudar que ese amor renazca, o sea, como darles tiempo para los dos, no hacerles tener iras de que, ay, por problemas de mis hijos tengo una mala relación con mi esposo. O sea, no, chicos y chicas, yo creo que mejor ayudar a alimentar ese amor, que crezca, que siga vivo, porque, o sea, tener un 25 o 50 años de matrimonio sería muy hermoso llegar a eso, imagínense, uh-huh. O sea, wow. Compartir tu vida entera con la persona, como lo dice esa típica de relación de toda la vida, y será toda la vida. Ajá, pero igual, si es que ya no se comprenden, o sea, nosotros como hijos también tenemos que aceptar las cosas como son, y igual, aceptar la decisión que tomen nuestros padres. Ya, otro tipo de relación es la relación de solo sexo. Bueno, las personas en este tipo de relación solo se ven para tener sexo y nada más que sexo. Nada más los une más que el sexo. Un remember será. Bueno, oye. Sí, otro tipo de relación es la relación de solo sexo. Bueno, las personas en este tipo de relación solo se ven para tener sexo y nada más que sexo. Nada más los une más que el sexo. Un remember será. Bueno, oye, sí. No, pero qué densa situación no solo utilizar a una persona para satisfacer ahí sí tus deseos carnales. Es que ponte esta actualidad en este mundo de tanta tecnología y que solo es máquinas y máquinas y máquinas nada más, ya se va perdiendo lo que es del amor, los sentimientos y todo esto, y para llegar al punto de que hay una relación que solo lo busca solo por sexo es porque el chico es, no mentira, pero al mismo tiempo es así, ¿no? Que densa esta situación, que existan estas relaciones, pero hay que hacernos respetar, chicas y chicos. Ajá, bueno, este tipo de relación, bueno, yo la vinculo más a lo que son las trabajadoras sexuales, ¿no? Solo se ven para tener sexo, pero bueno. Pero es que esto ya es una relación, o sea, ajá. Es mantenidamente que tú le ves y tú dices, ¿acuerdas que solo vamos a estar con los dos por el sexo? Nada más, no es como una relación de vas a la prostituta y le dices, tenemos una relación solo para el sexo, o sea, no, ya es otra cosa, ya cobran y todas esas cosas. Es un trabajo, no vas a mezclar una relación con un trabajo. Bueno, chicos y chicas, esos son los tipos de relaciones que existen actualmente, y si hay más, por favor, échenos por WhatsApp y coméntenos qué tipo de relaciones tienen o has tenido. ¿Qué tipo de relación les ha pasado? También, no se olviden, al WhatsApp al 0995554922. O a la fanpage de Ni con ellas ni sin ellas. Así que chicos, destapen el telón y escriban todo lo que quieran. Bueno, y está muy hablado, ¿verdad, chicos? ¿Qué tal si nos vamos a con una canción y con un corte comercial? Ya volvemos. Don't think I could forgive you. See.

programa. Ahora vamos a un segmentito cultural. En cambio, ¿cómo eran las relaciones antiguas? O sea, ¿cómo eran esas relaciones de que te llevo serenata, te llevo cartitas? ¿Cómo crees que eran o cómo creen que será? Bueno, las típicas relaciones que antes nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, o los que todavía viven, ¿no? Bueno, es la típica relación en la que primeramente para declararte una chica tenías que mandarle cartas, escribir, tener una buena ortografía para escribirle todo lo que sientes a esta chica. Y esta carta no solo llegaba a la amada, sino a 10 personas más que eran tu vínculo para que se sigan pasando para que llegue a esta chica. Y bueno, la chica leía la carta y luego decidía si quería estar con esa persona o no. Sí, efectivamente, esas relaciones tuvieron, para mi parecer, tuvieron un mayor auge, mejor, la mejor manera de tratarse entre personas mismas, ¿no? Hacerse valorar y toda la manera. ¿Sabes que a mí en las relaciones de antaño me encantan? ¿Por qué razón? Por el simple hecho de que, o sea, son tanta la pasión, tanto el amor que se tenía, que un ejemplo grande es un poema que todos lo conocemos como canción, El alma en los labios, de Medardo Ángel Silva, donde relata que él, por amor, a los 23 años, fue a la casa de su novia, y como no podían estar juntos, más o menos la historia trata así, ¿no? Que por no podían estar juntos, él llegó, le entregó su carta, la chica lo leyó y el rato de que acabó de leerla, ¡pac!, se disparó en la cabeza enfrente de ella. ¿Qué es eso? O sea, pero o sea, la trama, la letra que tiene ese poema es tan hermosa, dedica tanto amor, tanta belleza a través de eso, ¿no? Sí, otra cosa que también hacían los antiguos para declararse a una chica que les gustaba era llevar una serenata. ¿A ti, Katy, te han llevado serenata? O sea, con un parlantito, pero ya es serenata. O sea, qué romántico, ¿no? Imagínense antes, solo imagínense en esta escena de la ronda, que ahí llegaban, llevaban serenatas a las chicas hermosas, decían que la ronda eran las chicas bien guapas, y entonces le llevaban full serenatas. Entonces, ese tramo, esa secuencia, o ese lapso de sentir que el chico te da todo para ti, o sea, te lleva una serenata, te lleva chocolates, te lleva rosas, ya es algo muy bonito, que antes practicaban, o sea, antes se enamoraban así a las chicas, ¿no? O sea, y que ahora estos valores, estas cosas se hayan perdido así solo por la tecnología. Ahora con WhatsApp te, hola, ¿cómo estás? O un emoticón de una carita feliz, una carita de corazones, y ya, eso es suficiente para el romanticismo de ahora, ¿no? Pero qué bonito vivir en la época que vivieron mis papis o mis abuelitos, de que llévale una cartita, dale una cartita perfumada, dale un chocolatito, dale una serenata así que sin que ella lo pensaba, o llevarlo a un lugar a bailar y cosas así. Qué bonito y romántico, ¿sí o qué, Gaby? Ajá, es que es verdad. O sea, la tecnología en algunas veces ha favorecido, pero en otras ocasiones ha desfavorecido, como es lo que es la etapa del enamoramiento. Bueno, también otra cosa que se ha dado en la antigüedad es que se tenía que de ley pedir permiso a los padres para poder salir con la persona que tú querías. Y ahora ya no es así. O sea, las relaciones ya no son así. Ahora, bueno, ni siquiera los padres conocen a los enamorados y ya igual les da igual, con tal de que su hijo no haga nada y todo por bien, por los padres bien. Sí, Gaby, es verdad, muchos de este tipo de cuestiones antiguas del romanticismo, también nacen los amorfinos, los manabitas, que chuta, para mí son algo muy elegante, algo también jocoso a la vez, pero chuta, que a una mujer le saca una sonrisa y de esa manera podemos poderla enamorar, ¿no? Aquí les voy a leer un amorfino que encontré que trata sobre insectos, que es demasiado cargoso, pero a la vez es romántico. Es romántico, ¿no? Y dice así: quisiera ser mariposa de esas que vuelan derecho, para decirte vería cosas resonantes en tu pecho. O este que dice: cuando yo era chiquito lloraba por un ratón, y ahora que estoy grandecito lloro por tu amor. ¡Oh! Pero ahora, ¿qué nos van a decir? Ahora ya no hay esos tipos típicos caballeros. Ahora, ay, preciosa, ¿cómo estás? ¿Te acompaño? Entonces, eso también tenemos que declarar, que decir que no está bien ese tipo de cosas que se les dicen a las chicas de ahora. Porque me parece que primero es una falta de respeto. Ya ninguna chica le puede gustar eso. Enamorar principalmente de estas cosas que saben gritar en la calle o cosas que quieres demostrar que existes, o sea, llamándole así a la chica, ¿no? Tampoco es así. Ponte, si me dicen una mocina así, hasta de regreso, a ver, y sonríe. Ponte, a mí me dijeron una vez, oye, mamacita, si así estás de verde, ¿cómo estarás de madura? Son cosas muy densas. Pero sí. bueno, chicos y chicas, les tenemos una recetita para el amor de su vida. Pero tenemos una cancioncita, ¿no? Ya regresamos. Thank you. Y bueno, chicos, regresamos de esta cancioncita alegre que tenemos. Pues Gaby nos tiene preparado en este momento la receta para este día domingo. Gaby, ¿qué nos tienes? Así es, chicos, y como Katy lo dijo, es para que lo den a esa personita que lo tienen ahí dentro del corazón, ahí clavado. Y bueno, ¿y qué tal si lo conquistamos por el estómago, no? Bueno, este es un helado de guanábana. Para hacer este delicioso helado vamos a necesitar una guanábana mediana pelada, 2 tazas de leche, 1 cucharada de leche condensada, 1.5 litros de taza de agua, es 1 libra de azúcar, 3 claras de huevo batidas a copo de nieve, 1 cucharadita de limón, del jugo de limón. Para la preparación vamos a retirar las pepas de la guanábana y a licuar con la leche, el agua, el azúcar y el jugo de limón si se desea, o si no, no es necesario. Mezclar suavemente las claras batidas a punta de nieve con la crema de leche e incorporar la preparación anterior. Colocar en el congelador hasta que se cuaje y si es que se desea se puede preparar también con chirimoya. ¡Qué delicioso, ¿verdad, chicos? Sí, delicioso. ¿Para qué? No. Yo amo la guanábana, así que de ley domingo vamos a hacer. Sí, ¿para qué? Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el programa de hoy de Ni con ellas, ni sin ellas. Yo soy Katy y me despido. No se olviden de mandarnos sus notitas, sus mensajes, sus relaciones que han tenido al WhatsApp. 099-555-4922. Les esperamos. Yo me despido, soy Katy. Así es, mi Katy. Y también no se olviden de escribirnos en nuestro WhatsApp, en nuestro fanpage, que lo tenemos en las redes sociales, en Facebook, contándonos sus experiencias, posteando información que quieren que hablemos los días domingos, ya saben. Igualmente, este ha sido todo por hoy. Espero que el tipo de relaciones que hayamos, que hablamos, o sea, no sea su caso, sea su caso, igual que lo comenten. Y igual, estoy gustosa porque ha estado aquí en todo el programa, molestándoles, jodiéndoles. Yo soy Gaby, me despido. Chau, chau. Pues sí, chicas, y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, Ni con ellas ni sin ellas. Y yo me despido, soy Vado, y no se olviden de sonreír, porque la felicidad no cuesta nada. Y chicas, nos vemos el próximo programa. Adiós. Bye. Bye. Fuimos a hacer el amor, y parece que volvimos de la guerra. Me sentí astronauta cuando me abriste la puerta, perdido en tus lunares, diciendo adiós a la tierra, borrando en el felpudo el camino de migas. Que nadie siga el rumbo que entreve en tus piernas cuando caminas, palmo a palmo formando una línea, una recta entre tus curvas y mis indirectas con puntería. Volaron los minutos teniéndote cerca, cultos y jugando mudos juntos ese truco prende, con el lenguaje de las manos, leyendo en braille cada surco de tu piel, pero también tus labios. Vivimos sin horarios, lejos de calendario, versos de pasión y no de aniversario, todo lo que no te dije lo hice, cicatrices con recuerdo en sueños cuando despertamos vecindarios. Mi más sentido, bésame, bésame, desayúname, ayúdame a deshacer la cama. Te comería versos, pero me tragaría mis palabras, por eso mejor dejarlo sin habla. Perdí el sentido del amor, pero no del sarcasmo, si pepear el humo se cuesta llegar al orgasmo. He visto enamorados ojos de legañas, pero no mejores brindis que los que hacen tus pestañas. Estás en mi lista de sueños cumplidos, y en el de pecados compartidos, rompamos juntos la barrera del sonido. Cuando el gemido se coma el ruido, hagamos juntos todas las maldades, la dieta de los caníbales. Soy de los que siempre creyó las señales, por eso pégame, muérdeme, déjame cardenales. Navegué en tu piel, un marinero sin carné, poniéndome tu desnudez de abrigo. Perdí el hilo, bailé el tango de tu tanga y me pisaste con zapatos altos de tacón fino. Te dije hazme lo que quieras y me hiciste a mí sin adjetivos. Me pusiste a mí sentado y yo perdí el sentido. Uní lunares como una línea de puntos y así todos juntos conseguí formar siempre contigo. Querías un sastre y una sonrisa medida, cosida, pero para esa no hay cabida. Con los lujos de lujuria y con lo caras que están las caricias, me destruyen de diseño traje.